yo me reincorporé ante anoche, y anoche hice guardia y bueno, parece que está mejorando, está tan tranquilo y los chicos están sin síntomas. Uh-huh. ¿Vos podés dar cuenta de que hay cierta estabilidad, por lo menos? Sí, es lo que parece. El ánimo de los chicos es bueno, y bueno, ya al no presentar síntomas ya hace unos cuantos días, a uno lo hace quedar más tranquilo. Uh-huh. Vos dijiste, me estoy reintegrando, ¿fuiste COVID positivo? Sí, hace del 17 de julio, cuando empezó todo, fuimos los primeros con mi hermano y otro chico más, y bueno, después llegó a 18, 19 compañeros contagiados, más los chicos, ¿no? Uh-huh. ¿Vos qué tareas cumplís en el lugar? Yo en este momento estoy en el turno noche sereno, hago guardia a la noche, por ejemplo, esta semana fui lunes y martes, y bueno, después tengo que terminar, esperar que termine la rueda para volver a empezar. Vamos a ver cómo se siguen incorporando los compañeros que estaban, que fueron positivos, y bueno, de acuerdo a eso, es la cantidad de horas que vamos sumando. A lo cual, no, nosotros tenemos que cumplir 30 horas semanales, pero en este momento, si son más o son menos, no importa. Uh-huh. ¿Y cuántos años hace que trabajas en el lugar? 24. ¿24 años? Tengo 45, hace más que estoy ahí que la otra mitad que me queda afuera. ¡Qué bárbaro! Claro, es cierto. Esto no es demagogo ni nada. El dardo es parte de nuestra vida. Mi vieja es jubilada del dardo Rocha. Cuando yo era chico y tenía 8 o 9 años, no recuerdo cuánto, entrar al dardo Rocha era como entrar a la escuela para nosotros. El dardo era prácticamente abierto a nosotros, a la familia y todo. Entonces, cuando cualquier personal del dardo te diga que para nosotros es familia, no te miente, es así, tal cual. Y la mayoría tienen un recorrido así de años, ¿no es cierto? Sí, hay algunos chicos que son nuevos, lógicamente, porque muchos de los... Bueno, en este momento debemos ser los más antiguos nosotros, creo que quedan uno o dos chicas más que tienen cerca de 27, 28 años de antigüedad, pero ya hay muchos jubilados y hay algunos chicos que son nuevos, pero que muy rápidamente se adquiere el sentido de pertenencia, porque, ya te vuelvo a repetir, es decir, convivís, compartís casi el mismo tiempo que lo haces con tu familia. Uh-huh. Sí, sí. Yo, ¿Y sí. vos notaste que hubo tal vez alguna observación, algún mensaje, alguna opinión un tanto desafortunada, ingrata tal vez, desde el desconocimiento o desde de la mala intención, para los principalmente trabajadores y trabajadoras del lugar? ¿Esto lo han percibido ustedes? Sí, yo, a ver, te voy a hablar a modo personal y del grupo con el que más contacto tengo, que es con los serenos, por un grupo de WhatsApp, más que nada. Yo creo que desde el dolor y el desconocimiento, mucha gente que opinó, que dio su comentario, y habla de abandono, a nosotros, abandono y algunas otras opiniones, a nosotros nos termina, a mí en mi caso en particular y a muchos nos termina golpeando, porque de ninguna manera un interno en Dardo Rocha he abandonado, jamás, por lo menos de parte del personal. Yo quiero aclararte que no debe haber alguien más crítico que yo de la gestión de Zavala. No debe haber alguien más crítico que vos de la gestión de Zavala. No, seguramente que no vas a encontrar a alguien. Pero bueno, lo puedo decir porque lo saben ellos. Ustedes me conocen, yo no me voy a quedar diciendo que lo critico y no se lo voy a decir. Es decir, ellos lo saben. Yo soy muy crítico de su gestión. Uh-huh. Pero bueno, yo soy un empleado. Pero no, a veces cuando leo los comentarios O por ahí leo alguna noticia y la gente que no conoce malinterpreta y dice o habla de abandono. No, a veces no está bueno que nosotros permitamos que no salir a aclararlo, porque de ninguna manera un interno del Dardo ha sido abandonado, por lo menos de parte del personal, nunca. Uh-huh. Por decirte algo, yo tengo en mi grupo de serenos somos 9. No sé si ustedes recuerdan que a Fernandito se lo dio por fallecido 3 veces. Sí, señor. Bueno, Fernandito era el preferido de uno de mis compañeros serenos. Y las 3 veces, él lloraba recibiendo la noticia. Y así es con cada uno de los empleados del Dardo. Duele mucho decir que un chico fue abandonado, porque cuando dicen eso estaría bueno aclarar de qué lado. Jamás un personal del Dardo va a abandonar a un chico, jamás. Porque todo el mundo lo va a sentir como un familiar, como un hijo. Nosotros decimos chicos y son personas de más de 60 años. Para nosotros son chicos. Para nosotros, yo llevo 18 navidades comiendo ahí. Es decir, me sería muy... Me es muy ingrato recibir un comentario así, pero bueno, no importa, lo entiendo también de que mucha gente lo hace desde el dolor y desde el conocimiento de cómo se maneja la gente adentro del Dardo. Nosotros, a ver, en 24 años te podrás imaginar que vimos un montón de chicos irse, y cada una de esas muertes le ha dolido a todos. Y también es verdad que cuando fuimos los primeros contagiados hubo mucho miedo. Gracias a Dios ninguno de nuestros compañeros la pasó mal, por decirlo de alguna manera. 18, 19, no recuerdo bien en este momento. Pero sí se nos fueron 8 internos. Y a todo el mundo le duele, le va a seguir doliendo. Tenemos el resto de los compañeros que quedaron laburando. Fueron con miedo y fueron a laburar a un lugar donde el virus circulaba comunitariamente. Yo no soy quien para decir si las decisiones son buenas o malas. No soy quien. Pero sí soy, o me siento con autoridad de decir que el resto de nuestros compañeros fueron a laburar ahí, con el virus, y ninguno dijo, no, yo no voy porque no quiero contagiarme. Y ellos tenían la experiencia nuestra, yo contagié a toda mi familia. De hecho, mi hijo recién va a recibir el alta hoy a la noche o mañana. Mi señora la recibió hace 3 días y mi nena también. Y ellos sabían toda esa situación, ninguno dejó de ir a trabajar, y ninguno dejó de atender, y nunca a los chicos les faltó nada, jamás. Hablo de parte del personal, de la otra parte estaría bueno que la aclare quien le corresponda. Pero ya te digo, Enzo, nos causa, sobre todo a nivel personal, y nos causa dolor escuchar algunos comentarios. Cuando vos dijiste hace un rato, yo siempre fui muy crítico de la gestión que ya, digamos, acaba de concluir con los doctores Zavala y Brito, pero también fui crítico puertas adentro, digamos. Cuando digo fui crítico porque les hice saber a ellos personalmente mi visión sobre cómo llevaban adelante la tarea administrativa y las decisiones en materia sanitaria, independientemente de la pandemia de coronavirus, me imagino. Pero ¿qué observaban ustedes y qué, o vos en particular, para criticar justamente? Creo que en líneas generales está claro que el manejo en torno a la pandemia fue malo, por ser generoso y respetuoso con la definición, pero al margen de eso hay un antes de la pandemia que, incluso uno hablando con algún profesional, me decían, justo cayó la pandemia y pasó lo que pasó. En realidad la pandemia desnudó un manejo que ya era malo. A ver, si querés, voy por parte y voy desde ahora. Con el tema de la pandemia, el comité de crisis fue un pedido a grito de los trabajadores. No fue algo que surgió desde la dirección. De ahí se empezó a hacer reuniones, a tratar de concientizar, a tratar de llevar adelante un protocolo, porque todos éramos conscientes de por lo que se hablaba o se decía de, o se conocía del virus, de si entraba al hospital, iba a ser muy difícil controlarlo. Son 80 pacientes que deambulan todo el día dentro, son tres pabellones de los cuales comparten, todos son mayores, todos tienen enfermedades de base. Nosotros preveíamos que si que no tenía que entrar, pero bueno, como se sabe, no se sabe cómo entró o cómo iba a entrar, porque no sabes cuándo, en qué momento. Por eso el personal pidió tanto por protocolo para entrada, para salida, para cómo manejarse dentro. Y la realidad es que se peleó mucho por eso. Pero ya te digo, eso todo vino por parte del personal. Entonces, después se accedió, se puso a una doctora al frente de ese comité y se fueron haciendo algunas cosas que ayudaron, creo, a, por decirte algo, hasta que entró el virus. Este año no habíamos tenido chicos con problemas de gripe ni nada de eso, que en estos chicos era muy normal. Pero bueno, eso con respecto al comité. Después, quienes conocemos el Dardo y a Uribe en particular, pedíamos desde la primera reunión que hubiese una información diaria y clara hacia el personal y hacia el pueblo. Nosotros, el 90% del personal es de Uribe Larrea. Uribe tiene 2.500 habitantes. Si nosotros salíamos de ahí como pasó con el virus, cuando pasó, era muy factible que se propagara fácil también por el pueblo. La información no nunca fue buena. De hecho, al día de hoy seguimos peleando para enojados porque no se nos daba comunicación del estado de los internos que estaban en Cuenca o en Mercedes. Hoy quedan dos en Cuenca y no sabemos cuál es el estado. Pero cuando los chicos fallecían o estaban mal, nosotros nos enterábamos por los medios, por algún comentario. Y nosotros queríamos saber, nosotros somos, te vuelvo a repetir, con cualquier empleado que hable del Dardo Rocha, tenga la antigüedad que tenga, te va a decir que es parte de su familia. Al margen de la pandemia, digo al margen y es muy difícil dejar al margen esto que está aconteciendo, y era inimaginable para nadie. ¿Vos considerabas, es cierto que hablamos con el diario del lunes, ¿no? Y los resultados incluso están a la vista, pero... sabiendo de tu espíritu crítico para con la gestión, ¿era imaginable que podían acontecer desmanejos de estas características de acuerdo a cómo se manejaba el nosocomio? Es que la realidad es que nosotros habíamos quedado bastante conforme con que la crisis epidemiológica que se estaba manejando o que se podía venir la manejara el comité de crisis y no la dirección. Con eso estábamos de acuerdo. El problema fue cuando de algún lado surgió de que esto cambiara la información, sobre todo el no activar el protocolo, me parece rápidamente me parece la realidad es que sí, que nosotros estábamos más conforme con que lo hubiese manejado el comité de crisis que la dirección. Esto, tema coronavirus. Sí. Justamente, si vos me planteás esto con respecto al tema coronavirus, me estás respondiendo en cierta medida el concepto que ustedes tenían con la dirección previo al coronavirus, digamos. Pero, sí, a ver. Yo te hablo a nivel personal y a nivel de los compañeros con los que más hablo. Uh-huh. Y nosotros siempre tuvimos una parte muy crítica de que creemos que el personal es quien más conoce al interno. Para que te dé una idea de eso, yo hace mucho que no estoy metido en la estadística ahora. Por ahí fue porque como que había bajado los brazos. El Dardo Rocha siempre tuvo el promedio de edad más alto para este tipo de hospitales. Ajá. Y eso se debe al cuidado que tienen los chicos por parte del personal. Pura y exclusivamente. Se debe a eso. O sea, eso lo pueden averiguar. Pueden preguntarle a un doctor. ¿Por qué? ¿Cuál es la edad promedio de estos chicos y qué edad promedio hay en el Dardo? Se lo pueden preguntar a quien quieran. Estos chicos, se le elevó el promedio de vida gracias al trato que tienen por parte del personal. Las mujeres que trabajan con nosotros hacen de madre. Y es mucho más, el labor de la mujer es mucho más, no sé cómo decirlo, pero es diferente que el del hombre. La mujer tiene amor de madre. Sí, sí, claramente, tiene otra sensibilidad, otro trato, otra manera de llegar. Ni hablar a chicos de estas características, ¿no? Obvio, obvio. Sí, sí, ni hablar, es decir, estos chicos... se necesita mucho, mucha sensibilidad y mucha empatía para estar ahí, desde cualquier área que te corresponda, desde la dirección hasta nosotros. Con eso es un gran paso. Todo una definición. Al margen de las capacidades y de las y de lo que uno puede desarrollar en base justamente a su preparación y su formación, hay un factor fundamental que tiene que ver con el compromiso que uno asuma. Ni hablar. El compromiso que te vuelvo a repetir, nadie, entendiendo que ningún empleado del Dardo Rocha haya entrado a alguna sala de terapia intensiva en algún momento, ¿no es cierto? Uh-huh. A ver, hoy el coronavirus en los lugares normales se trabaja sobre salas preparadas para eso. Cuando estuvo en circulación comunitaria, el personal trabajó, por decirlo de alguna manera, cara a cara con el virus. Nadie se negó a hacerlo. Estaba dentro de su función hacerlo, pero también hay que entender cuál era a lo que se exponía. Y se hizo. Entonces, a veces leer que abandonaron, leí por ahí también a alguien que puso que prefieren tener dopados para tener menos trabajo, eso es una barbaridad. Decir eso es una barbaridad. La sensibilidad que tiene la mayoría el 100% de los compañeros que tengo o de los empleados del Dardo para con los chicos, la empatía que tienen es total, total. En algún momento alguien podrá tener algún rebalón porque es normal, pero de ahí a decir las cosas que uno lee da mucha bronca. ¿Qué criticabas de la gestión que se acaba de ir? Saquemos o incluílo, no importa, el tema coronavirus, porque está bastante a la vista, pero ¿cuál era, qué era lo que vos hacías, que se pueda hacer público, por supuesto, que vos ponías el acento y que tal vez vos, también a partir de charlar con el resto de tus compañeros, trabajadores y demás, y vos en algún punto canalizabas un poco todo eso? Yo generalmente criticaba la parte que corresponde al manejo del personal. Uh-huh. También soy crítico de algunas otras cosas, pero no corresponde a que yo lo haga. ¿Por qué digo que lo que más se necesita es sensibilidad o empatía? Porque si vos tenés un buen trato con el... esto no es tan difícil de explicar porque la relación entre la dirección y el personal estaba rota hace mucho tiempo. La relación entre la dirección y el personal estaba rota. Sí, estaba rota. ¿Cuánto hace? Mucho. Mucho. No sé cuánto, pero mucho. No, está bien, pero muchos son años. Sí, a ver, hemos tenido acercamiento y porque en algunos momentos siempre hemos ido a charlarlo y porque de esto se trata, ¿no? Sí, sí. Para de mejorar hay que charlarlo más allá de la diferencia. y hemos tenido acercamientos, y no, pero no, no, yo sentí que la relación estaba rota y que a veces algunas decisiones eran muy difíciles de aceptarlas por eso mismo, porque la relación estaba rota. Uh-huh. Y después, bueno, hay cosas que se podrían haber hecho mejor, seguramente, yo no sé, la verdad que a veces no me corresponde, o no me siento quien para decirlo, yo la parte del personal sí sé que se podría haber hecho o manejado de otra manera. Para sacar esta hora de rumores o confirmarla, ¿es cierto que de un par de años a la fecha o de un tiempo a la fecha podían pasar días y días, semanas inclusive, sin que las autoridades no acudan al hospital? La realidad es que la cantidad de horas no sé cuál sería su cantidad de horas que cumplían, pero no, era muy difícil tener una encontrarlo en el hospital. Ajá. De hecho, yo creo que ayer leí también con respecto al nombramiento de Fangio. Uh-huh. Alguien que decía ¿por qué no alguien, a un psiquiatra o no sé, alguien relacionado a la salud mental? Sí. Y la realidad es que yo pienso que un director tiene que ser un buen administrador. Esto es un pensamiento mío, por favor. Sí. Un director tiene que ser un buen administrador, saber gestionar, y de ahí sabrá si le falta un psiquiatra, un médico, 10 médicos. Después no, pero pará, porque es interesante lo que vos estás planteando. Vos tenés 24 años adentro del dardo. Sí. Y seguramente esto que vos estás planteando, no quiero meterme en cuestiones personales, pero también es una reflexión a la cual vos vas llegando con diferentes compañeros, digamos. Seguramente ha sido motivo de charla, de debate entre ustedes, y en algún momento encontraron un hilo común, un concepto, es, che, al margen de la capacidad sanitaria, de la formación que pueda llegar a tener quien conduzca los destinos de este hospital, es primordial que sepa administrar y que tenga la voluntad y la decisión, y también la capacidad, obviamente, porque hay que tener un valor agregado en eso, de gestionar. ¿Hoy vos crees que es un punto a favor y primordial esto? Sí, mira, yo te puedo hacer un repaso. El primer director que yo tuve dentro del Dardo Rocha, sí, fue el doctor Montioliva. Ajá. ¿Sí? Un doctor amado por el personal. Ajá. Por el jubilado y por el que estuvo con él, amado. Porque era una persona que tenía exactamente esto que yo te digo. Después, él era un médico. No era un psiquiatra ni nada. Un médico clínico. Pero, sí. Pero era una persona que veía mal a un chico y lo cargaba en su auto particular. Y se lo llevaba. O venía un día y quería compartir algo con todos, con el personal, con los chicos. Entonces, no estamos hablando de que por ahí era alguien que tenga que estar relacionado a la salud mental, pero era un tipo amado por todos. Después fuimos teniendo distintos directores. Pero yo creo que lo primordial es tener una sensibilidad y saber dónde, y una empatía con el lugar donde se está trabajando. Es decir, el personal, con el personal para con los chicos, porque termina siendo el personal que está en contacto directo las 24 horas con ellos. Entonces yo creo que el director tiene que saber ser un buen administrador y saber gestionar lo que le falta al hospital para poder llevar adelante una buena gestión. Creo que pasa por ahí. ¿Qué le falta al hospital hoy? Una buena administración. ¿Para? De las gomitas. ¿Una buena administración para? Para una mejor organización, ponele, para decirlo de alguna manera. Un buen organigrama. Uh-huh. Y con eso ya se empiezan a solucionar un montón de cosas. No sé, alguien que me diga a mí, Damián, tu trabajo es venir y hacer esto, esto y esto durante tantas horas. Y bueno, yo voy y lo hago. Después, si no era eso, yo no soy el dueño de la gestión. Alguien que le diga a un médico, tu tarea es trabajar de médico durante 12 horas diarias, estoy diciendo por decir, ¿no? Uh-huh. Y que eso se cumpla. Que le diga al psiquiatra, tu trabajo es este, y que eso se haga. Después, si no se sale así, no sé, pero yo creo que lo que falta es una buena organización. Eso es una opinión muy particular, ¿eh? Sí, sí, está claro, está claro, y es muy valorable incluso que puedas hacer pública esta observación. Volvemos a insistir, estamos hablando con Damián Fantache, 24 años como trabajador del Hospital Dardo Rocha, o sea que conoce cada rincón del Hospital de Oribe Larrea, porque nos contaba en el arranque de la charla que su mamá es jubilada de allí, o sea que desde muy chiquito incluso recorría sus recovecos. Ahora bien, permitime jugar un poco con esto, ¿no? Hablar, por supuesto, con la seriedad del caso. Hay que primero ordenar esto, por ende hay que organizar esta situación. Una vez organizada la situación, seguramente vas a tener ahí también toda una devolución que te genere automáticamente esa organización. Organizo esto, una vez que lo organicé, dije, bueno, falta, ya está, es como que entro a una habitación y la habitación es un despelote, empiezo a sacar cosas que no sirven, empiezo a correr un mueble y detrás de ese mueble encuentro algo que tal vez sí sirve. Bueno, una vez que por lo menos pude entrar a la habitación y mirar qué es lo que había, algunas cosas no sirven, otras sí sirven, la ordené, 10 puntos, y la ordené, una vez que la ordené, voy a probablemente detectar que le falta una mano de pintura, que al final, mira vos, había dos bombitas rotas en vez de una, y este mueble que parecía que estaba para tirar sirve y demás. Es decir, una vez que lo organizo, por supuesto vos me vas a decir, y justamente para saber qué es lo que falta, primero hay que organizar esto y tirar los papeles arriba de la mesa. Pero vos, ¿qué crees que es lo que falta? Al margen de la organización, una vez organizado, ¿qué falta? Primero, ya que estamos en esto de ida y vuelta, acá lo primero que se van a necesitar es tiempo de los dos lados, ¿sí? Porque va a necesitar tiempo de la persona, en este caso si es Fangio, y después va a necesitar el tiempo de adaptación de la gente a eso, porque vos sabés que todo movimiento tiene una resistencia. Sí, ¿sí? Interesante lo que estás planteando, pero es así. Sí, sí, a ver. Todo cambio tiene una resistencia, eso es así. Al margen de que se estaba pidiendo un cambio, definitivamente. No, obviamente, pero lo que pasa es que todo el mundo le tiene miedo al cambio. Uh-huh. Porque no se sabe si es para bien o para mal. Después cuando las cosas se demuestran, uno puede decir, fue para bien o fue para mal. Uh-huh. Pero esa resistencia está. Entonces lo primero que vamos a necesitar es tiempo de parte de los dos lados. Pero le tenemos que dar tiempo y nos vamos a tener que dar tiempo entre todos, porque por ahí sería lógico que se quieran hacer muchos cambios. Y bueno, ahí se van a necesitar tiempo. Pero yo creo que se puede hacer muchas cosas buenas. Yo no pierdo la esperanza, por más que tengo casi 46, son 24 años, yo no pierdo la esperanza de que podamos hacer algo mejor. No tengo por qué perder la esperanza, no. Yo trato de que siempre pensar en positivo. Si tuvieses que dejarle un mensaje a los nuevos directivos, ¿cuál sería? Que escuchen al personal. El personal lo puede ayudar muchísimo. Porque son, te vuelvo a repetir, los que comparten el día a día, el desayuno, el baño, el almuerzo, la merienda, la cena, el juego, el frío, el calor, todo. Son ellos los que comparten con el interno su día. Hay hay gente que lo ha valorado mucho eso, ¿eh? Y lo sabemos. Pero bueno, yo creo que la base es esa. No sé, yo levanto un chico a las 7 de la mañana y cuando me habló, yo sé si está cabizbajo o no. Y así todo. Compañeros que cuando lo sientan a almorzar, saben si está de buen ánimo o no, porque tiene ganas de comer o no. Y todo es así. Es decir, nosotros, el personal es importantísimo en esto. Por eso duele a veces escuchar algún comentario, alguna crítica. Que supuestamente nos mereceremos alguna crítica, yo no digo que no. Por ahí hay algunas cosas que se pueden hacer mejor. Pero duele mucho eso, porque te vuelvo a repetir. Yo creo que si escuchan al personal, le van a mostrar una parte del camino, el otro no todo, porque nosotros somos personal. Nosotros podemos ayudar nada más. Pero yo creo que eso es primordial, escuchar al personal. Sea al que tiene 29 años de antigüedad, al que tiene 24, al que tiene 15, todos tienen algo para decir. Porque es primordial escuchar a todos, porque como todo, algunos de nosotros tendrán algunos vicios que los chicos no, y estaría bueno que no se, que digamos que también tengan su opinión. Pero yo creo que eso es primordial, resaltar el trabajo del empleado y valorarlo escuchándolo, es la base para arrancar. Gracias por el tiempo y por estos minutos. No, a ustedes. Y déjame agradecerte, porque creo que ni el personal actual, ni el personal que ya no está, porque está jubilado, ni el que ya no está porque partió, merecía alguna de las críticas que estamos escuchando.